La serie Hércules, que era un semidios. ¿La vieron alguna vez? Bueno, el tipo era un semidios. Bueno, Hércules, ¿no? Era un semidios. Los dioses son Maradona y Messi. Abajo, los semidioses, tenemos a Riquelme, tenemos a Ariel Arnaldo Ortega también, el burrito Ortega. Bueno, otro crack también de la historia del fútbol argentino. Puede ser. Que está ahí a la altura de Juan Román. Es discutible. Carlos Aira nos comenta, mi mejor futbolista, por polifuncional, coraje y mucho más, Jorge Olarticoechea. Sí, sí. Bueno, lo piola de esto es que, como es una consigna transversal a todas las generaciones... Va a haber mucho. Y a mí me encanta escuchar a personas más grandes o que ven más fútbol de todos los tiempos decirme que sus ídolos son de otras generaciones que yo no vi jugar. Eso me fascina porque... Yo puedo elegir de alguien que vi jugar cotidianamente, como Riquelme, digo, ¿no? Vi salir campeón, bueno, todo. Pero también yo sé que hubo jugadores de esa talla en otras épocas. Sí, bueno, Leonardo Martín también nos comenta, ídolo futbolístico de niñez, el gran Negro Clausen. Clausen, claro. Yo no lo conozco. Omar Clausen, ¿no? Omar era el nombre, creo, de Negro Clausen. Jugó claramente en el rojo. No sé si no jugó en River también Clausen. Ajá. Y en San Lorenzo. Ahora te voy a buscar. Mire usted. Bueno, yo si te tuviese que quedar así como... Si tuviese que elegir por haberlo visto durante mi infancia a culpa de mi padre, al Muñeco. A Gallardo. Llegué a verlo como jugador, sí. Sí, y, sí. Sí, cataloga ahí arriba. Sí, lo quiero mucho. La verdad que lo quiero mucho al Muñeco Gallardo. Ayer vi un golazo. Estaba viendo un poco la campaña del River campeón del 97 con Ramón Díaz. Ese, era un equipazo. Tenía, jugaba Hernán Díaz, jugaba el chileno Sala, jugaba Francescoli, jugaba Gallardo. Y no me acuerdo quién es más. Berti jugaba en ese equipo también. Atajaba el Mono Burgos. Bueno, un equipazo tenía River. ¿Qué iba a decir? Nada, un gran jugador también, el Gallardo. Sí. Un tipo que... Pará, anota esto. No, bueno, pero es verdad. Pero ojo, mira, es un tipo que tuvo mala leche con las lesiones también. Uh-huh. Tuvo una carrera bastante intermitente, más allá de que hizo cosas grandiosas en River, en Francia, ¿no? En Mónaco, en el Paris Saint-Germain. Pero un buen jugador también. Pero me parece que no está a la altura, para mí, no está a la altura ni del Burrito Ortega ni de Juan Román Riquelme, pero por lejos, ¿eh? Gallardo. Son mucho más grandes Riquelme, el Burro, a nivel de calidad de jugadores, ¿eh? Bueno, cada uno con su opinión. Te agrego a... No, Riquelme obviamente no, pero... A Gabriel Omar. Te agrego a Gabriel Omar Matistuta. Otro crack también. Pero eso también es generacional. Porque un pibe de ahora, le digo, no sabe lo que era el Bati. Sí, no va a estar, pero claro, te va a decir a los más pendejos de ahora. Es generacional. Por eso me gusta escuchar también a Bochini. A Olarticoechea, al que dijo Leo Martín Carlos Clausen, el Negro Clausen. Sí. Que aquí lo estoy buscando, el Negro Clausen. ¿Julián Pelliza? ¿En el, qué puso? Puso en el coso de Instagram, Julián Pelliza. Pero ¿cuál? Nos hace trabajar. ¿En cuál puso? ¿En la radio? ¿Abramos? Bien. A ver, aguárdeme. ¿Está entrando usted o entro yo? No, esto es radio dale. Si querés entro yo, lo tengo acá. Entre, entre usted que está más rápido. Julián Pelliza puso acá también, lo voy a leer. Entro, ¿qué puso? Sol Juan puso, me sumo con Riquelme. Bueno, bien, Sol. Lo que transmite en la cancha no tiene comparación, bueno, es verdad. Bueno. Julián Pelliza, mirá vos, coincidimos con Julián Pelliza. Burrito Ortega, humildad, gambeta y vino, pone Julián Pelliza. Muy bien, es verdad. Yo soy Felipe, pone Houseman. Muy bien, debe ser hincha Huracán. Probablemente. Acá Gómez Titi. Ay, mirá, la gente se está prendiendo. Pone el ambidiestro Cavalín refiriéndose a mí. No, perdón. No, gracias, no. Sí, los integrantes de este programa no participan. Gracias. Yo sé que tengo ídolos en el mundo futbolístico también. ¿Y qué? Del papi fútbol, querido, la canchita. Bueno, después tenemos Gumerotti también que puso Ricardo Enrique, por Bochini, por supuesto. Así que la gente participa. Sí, ¿eh? Pueden seguir participando. 11 50 12 35 89 o si no en nuestras redes sociales @ALB-radio, @radiográfica 893. Nos buscan, nos escriben, estamos en todos lados. Vamos a escuchar lo nuevo, siempre la música aquí en el 89.3. Suena Celeste Carballo haciendo Lucy. se fue y ya no volverá. Muy lejos se fue y ya no volverá. Lucil, Lucil, Lucil, que sola estarás esta noche. Después del último concierto y volver sola al hotel, toda la calle vacío y no te hace bien que falte la voz de él, que falte la voz de él, que falte la voz, no sé, no sé. De la ciudad de Buenos Aires. ¿Los qué? Trending Topics. ¿Qué? Los tendencias. Todo lo que tenés que saber, lo que pasó y lo que está pasando. Ahora, tendencias de Twitter en Abramos la Boca. ...23 minutos pasaron de las 5 de la tarde... ...14.6 la temperatura... ...es momento de hablar de lo que están hablando les porteñes... ...en la ciudad de Buenos Aires... ...muy bien... ...¿sí? ...bien, vamos a por ello... ...vamos bueno. a por ellos... ...entonces arrancamos por dónde, Juli... ...puesto número 6... ...el puesto número 6 en la ciudad de Buenos Aires es... ...GTA 5... ...GTA 5... ¿El jueguito? Sí, se ve que salió uno. Ay, chicos, uno. Hace tanto no juego al GTA. Yo me acuerdo, no sé si ustedes llegaron a jugar. El pará, GTA es el que vas por las calles de Miami matando gente, ¿no? Sí, pero el uno, no sé si Juli, el uno o el dos, tal vez eran iguales. El uno era sí, el de arriba, dos. Todo de arriba. Era un chaboncito, estaba bueno jugar con el pelado, ¿no? Porque veías que era pelado. Claro, cruzabas un puente, afanabas taxis, pero sí. Era de arriba. No, yo jugaba al 2. ¿Que ya era en primera persona? Sí, ya tenía más perspectiva. No, olvídate. ¿Eh? El 2 era arriba. ¿Cuál es el que tenés más perspectiva? El 3. Ah, bueno, jugué los más nuevos entonces. El Carmen San Diego, por ejemplo. Oh, el Carmen San Diego. Esos eran buenos. Los últimos creo que te podías, podías conducir hasta helicópteros, estaba buenísimo. Qué pero divertido. El 1 era increíble realmente el 1. Yo lo jugué en esa Compu 386, o no, las primeras Windows 95 seguramente. ¿93? 98. El Millennium. El Millennium era el 2000, ¿no? Sí. Por ahí lo de haber jugado en esas compus. Bueno, la gente acá dice intentándose descargar el GTA explotando la compu. Y claro, debe ser pesadísimo el GTA número 5. Ahí viene Epic Games regalando GTA 5. Parece que lo están regalando. Ah, ¿están regalando el GTA? Sí, por el tema de la cuarentena. Ah, bueno, chicos, se cayó la página, ¿eh? Sí, entonces. Porque es viejo el 5. Es viejo. Ah. Y lo están regalando en la Epic Games, la marca. A ver, la gente está acá tratando de descargar gratis, ¿ves? Ah, ok. Debe estar bueno. Si están usando un meme muy gracioso en relación al, a esto del GTA, que es una escalera mecánica que se desbarajusta toda. Sí. Claro, porque está todo colapsado si están todos intentando descargarse el GTA. Es del 2013 el Windows. Ah, el Windows. ¿El GTA 5? Sí, sí, sí. No, ah, claro, no, no es de los más nuevos. Claro, ¿qué me pasa? Siete, de los más nuevos. 7 años, sí. Bien. Así que mira, antes estaba $20, ahora está gratarola. Buenísimo, cero. Buenísimo. Excelente. Si algún momento de mi vida tengo computadora, me lo voy a descargar. Bueno. Che, sigamos, sigamos. Dale. En Twitter, ¿a dónde nos vamos? Puesto número 5. El puesto número 5 en la ciudad de Buenos Aires es Percy Jackson. Oh, Percy Jackson. Who is Percy Jackson? Me parece que es un actor. Oh, really? No, me parece no, es un actor. Ok. Es un actor que claramente actúa. Sí. No te la puedo creer. Sí, sí, te juro, ¿eh? En Sea of Monsters. Ajá. Sí, una película de ciencia ficción. Ah, ok. ¿Por qué me hablas en inglés? Because abramos la boca y no. Bilingüe problem. En castellano, por favor. Bueno, flaco que actúa en Sea of Monsters. Claro, háblame en español. Y después, ¿qué pasa next? También. Darkest Minds también. En español, decilo. ¿Todo en español? Sí, me estás diciendo que habla en español. Las Mentes Oscuras. Ah, muy bien. Es una serie que sale en agosto. No sé por dónde sale, por qué plataforma. Bueno, ¿qué pasó con Percy Jackson? Nada, eso, sus trabajos. No, eso. Se está por estrenar una nueva serie. Sí. Y el tipo es el actor, ¿eh? Bueno, perfecto. A ver, guarda acá que hay un dato, hay una... ¿Hay data? Sí, hay data. A ver. Tal vez no sea un actor Percy Jackson, sino sea la película directamente, ¿eh? ¿Cómo la película? No, sí, no lo tenemos. No, a ver, no podemos conocer todo acá, oyentes. No, chicos, ustedes piensen que nosotros estamos a 5 manos. Tranquilos. Sí. Bajen un cambio. Se calman. Sí, nosotros seguimos las tendencias de Twitter. Claro, pero no somos adivinos. Ah, no, también. ¿Eh? Percy Jackson, bien, es una película. Muy bien, bueno. El tipo tiene poderes, ¿eh? Ajá. Varios. ¿Cómo cuáles? Tiene una amiga con un escudo. Bien, y un morocho. A mí me da que es una copia barata de Harry Potter. No sé, sería todo con prejuicio, ¿no? Porque no tenemos ni idea. Sí, acá hablamos desde el prejuicio siempre. Bien. Bueno, esperemos a que salga. ¿Cuándo Muy sale? Bien. A ver, digamos, voy a repetir cuándo sale. El 3 de agosto, no falta tanto. Ay, chico, claro. Falta un montón. Nehuen Gumerotti, que sabe mucho del tema, le encanta. Sí. Dice que es el personaje de Percy Jackson, ¿eh? No es una película ni nada por el estilo. Percy Jackson es como el protagonista. Claro. Es como decirte Harry Potter. Claro, no Daniel Radcliffe. Dicen que es mala la película. Ah, bueno, entonces sigamos. Las Mentes Oscuras. Bueno, seguimos entonces. A Daniel le gustó. Dale. Perfecto. Igual véanla si quieren. Sí, obvio. Si a ustedes les gusta, véanla. Seguimos, yeah. Juli. ¿A dónde nos vamos? Puesto número 4. El puesto número 4 en la ciudad de Buenos Aires. La tendencia número 4 en la ciudad de Buenos Aires. En este momento. Ajá. En la ciudad de Buenos Aires. Déjame actualizar. Sí, hay que darle F5 porque esto cambia minuto a minuto. Está cambiando minuto a minuto todo. Sí, es como el escrutinio. Es Zafarea. ¿Eh? Zafarea con S. No, Zafaera. Zafaera. Zafaera, ¿qué dije? Zafarea. Zafarea, bueno, Zafaera. La canción Zafaera, poneme Zafaera. ¿Qué es una canción? Una canción, no, chicos, tengo ni idea. No, es la canción que está sonando en todas las fiestas virtuales en este otoño 2020. Chiques, acá por está favor, la brecha generacional, no, de la cual hablábamos. Yo la conocí porque me metí en una fiesta virtual el otro día. Ah, mira, estás de joda y no se puede. No, entré al vivo de una fiesta. Ah, ¿qué fiesta? No, le voy a pasar el chivo, ¿no? Bien, pensé que me ibas a hacer el chiste. ¡No! No. El chivo, que es una fiesta conocida. Sí. Ah, bueno. Pero igual no le voy a pasar el chivo. Como quieras. No, chicos, entren, busquen fiestas. Hay un montón de fiestas. Bien, que excelente. ¿Te divertiste? Sí, la verdad que sí. Sí. Sí, porque pasaban hitazos de mi época, de cuando yo era adolescente. ¿Y qué era? ¿Tipo en Zoom o algo de eso? Un vivo de Instagram. ¿Pero veías a otras personas también interactuando o qué? No, veía a los DJs. Oh. Porque iban cambiando los DJs. Había toda una escenografía detrás, qué sé yo, bla, bla, bla. Y bueno, nada, yo lo tenía ahí de fondo. Estaba pelando verduras, cortando cosas, ahí, ¿viste? Está. ¿Esto es Zafaera? Es Zafaera. Bien, la canción del disco IHL de Bad Bunny. ¿Es de Bad Bunny esta canción? Se basta, sí. A ver, este Bad Bunny. Si Dios lo permite. Y ahí explota todo. Ah, bien, suena esta canción, me gusta, te levanta, Sí, te levanta, escúchame ahí picando cebolla con esto de fondo. Las generaciones nuevas, la verdadera. La fiesta, la fiesta. Está buena, ¿eh?